Estamos con el guitarrista de Nadie. Buenas tardes, Joaquín. Joaquín, en directo desde Rock Pandemonium, aunque luego esto va a salir enlatado, pero estamos viviendo las inclemencias de lo que es el Festival Siete Rocas. Nos encontramos rodeados de músicos, está pues el chico de Esclavitud, acabamos de hablar con José, como habéis oído. ¿Y ustedes qué van a salir en segundo lugar? Vamos a salir en tercer lugar. Ahora en tercer lugar. Bueno, si José te dijo en segundo, pero creo que tercer lugar es el, bueno, el que, cometido. Estupendo. De todas maneras, aquí aguantaremos lo que haya que esperar para ver a este grupo, pero que hoy estás preempleado, ¿no? Porque vas a estar con Histeria. Exacto, Histeria tocaría en primer lugar, después hay otro grupo, que si te digo la verdad no me acuerdo, lo siento en la foto. Y después tocaría Nadie, a ver si se llena esto, ¿no? A ver si se llena esto y de todas maneras, bueno, por lo que estamos, ¿no? Aquí es sobrevivir, echarle huevos y total. Vencer cualquier tipo de inclemencia y hacernos oír los rockeros, ¿no? Sí, que es lo más importante de todo, es que venga gente y que lo oiga y que estemos aquí, los rockeros. Si no, pues los cuatro que habemos aquí, da igual. Que nunca hemos dejado de estar, exacto, pero que vamos, por lo menos tenemos, lo cierto es que hay una gran representación de las siete islas. La idea de, por eso lo de siete rocas, porque son siete islas, rocas, y en realidad pues cada simbolito es una isla, ¿no? Y lo que queríamos era que participaran grupos de otras islas, además de Tenerife. Que está Cuerno Cabra de... Cuerno Cabra, Machangos de La Palma y esta gente de Blackened de Lanzarote. Bueno, aquí para los oyentes de Rock Pandemonium, o sea, ¿cómo vas a salir a escena? ¿Vas a salir como a la leche? ¿Cuáles son la motivación de Nadie, de un grupo señero? ¿Cuál es la motivación en cuanto a letras, en cuanto a puestas de, en escena? ¿Qué es lo que quieren transmitir a la población rockera, Nadie? Pues un poco la lucha continua, la guerra de la calle. Son letras realmente muy callejeras. Es un rock de garaje que yo creo que puede llegar a cualquier tipo de persona, de público o de rockero o lo que sea. ¿Y cómo salgo a escena? Pues un poco cansado con la organización, pero con unas ganas que te cagas de tocar y de que todo el mundo nos oiga y que le guste y que salten y que más bien estén ellos agresivos. Esta es la furia del rock y esto, vamos, no se puede pedir más a un músico. Y además yo creo, incidiendo en lo que decías, estoy absolutamente seguro que las letras y la actitud de la gente del rock es mucho más social, mucho más combativa. Mucho, mucho, mucho mejor. Mucho más sosegada, una forma de actuar, de ser incluso pues bastante humilde. Pienso que he ido a conciertos este año precisamente a ver a CDC, a Megadeth y para mí el público de rock es el mejor público, el más solidario, y con el que más puedes contar para todo, el que te pasa una cerveza que está al lado tuyo, que te da un cigarro, que habla contigo. La verdad que sí, que hay gente que tiene mucha... ¿Cómo se dice esto? Bueno, muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios porque prejuicio, se creen que somos violentos. Sí, que somos unos tipos que no... Que desde pensamos. Que hay dos peludos que exacto, ya van a romper algo. Y aquí estamos demostrando, y desde este programa Rock Pandemonium vamos a seguir teniendo a Nadie. Desde aquí le hacemos una invitación para cuando quieran, para hacerlo como más relajado, para que nos cuenten la historia del grupo, porque aquí... un poco a salto de mata, de todas maneras luego vamos a tener una muestra del directo y tal. Ok, fantástico. Estupendo. Por ejemplo, ¿qué canción podríamos meter? Pues podríamos meter Carita de Golfa, que es una canción que habla pues un poco también así, de la calle, de una chiquita muy guapa, de algo así, ¿no? Y pues no sé, Nadie nos frena, como también reivindicación de que llevamos un mogollón de años en esto y no hay quien nos frene ni quien nos pare y... Pues vamos a hacer magia porque estamos en Rock Pandemonium, es un programa de heavy metal y aquí hacemos magia. Suenan las dos canciones ahora mismo. Ok, ¡viva el heavy!